cerca de un amor que ha pasado mucho tiempo y no he podido encontrarlo. Tengo una novia morena y una amante pelirroja. Tengo algunas rubiecitas, todas ellas jovencitas. Pero me gustan las negras cuando mueven sus caderas. Ay, cuando miro una negra, mi corazón se acelera. Pero me gustan las negras cuando mueven sus caderas. Y sé que encuentro una negra, que Dios se apiade de mí. Y Ricky, ¡báilalo! Tengo una novia morena y una amante pelirroja. Tengo algunas rubiecitas, todas ellas jovencitas. Tengo otra novia trigueña y otra que es más morochona. Tengo algunas casaditas y también una viudita. Pero me gustan las negras cuando mueven sus caderas. Ay, cuando miro una negra, mi corazón se acelera. Pero me gustan las negras cuando mueven sus caderas. Y si es que encuentro una negra, que Dios se apiade de mí.